Virgen del Carmen bendita, hoy te vengo a saludar. Virgen del Carmen bendita, hoy te vengo a saludar. En presencia del altar te ves linda y bonita. Para hacerte una visita, si estoy comprometido, Retamal es mi apellido, si me quieren conocer. Lo que yo quiero saber, nunca lo echaré al olvido. Virgen Madre de Jesús, en este precioso altar. Virgen Madre de Jesús, en este precioso altar. Hoy te vengo a saludar con cariño. Protégeme mi salud, por favor, yo te lo pido. Veintiuno son los cumplidos y pasó muy enfermito. Mi nombre es Arnoldito, Retamal es mi apellido. Con alegría y contento el alma y el corazón. Alegría y contento el alma y el corazón. Yo canto con emoción al compás del instrumento. No tengo mucho talento, pero quisiera aprender. Un libro quiero tener para seguir estudiando. Ahora que estoy cantando, quiero darme a conocer. El verseador y cantarle a mi Dios Padre. Quiero yo ser el verseador y cantarle a mi Dios Padre. Desde el vientre de mi madre vine al mundo de cantor. Cometo algún error, me tendrán que comprender. Y Cristo en su padecer, en la triste sepultura. dice la escritura, lo que yo quiero saber. Después que al mundo nací, yo no me cubrí de llanto. Después que al mundo nací, yo no me cubrí de llanto. Al escuchar este canto, me sentí yo muy feliz. Placer para mí el nombre de mi Dios querido. Los versos que he aprendido los cantaré de a poquito. Por eso es que a mi abuelito nunca lo echaré al olvido. Por fin doy la despedida, varillitas de ciprés. Por fin doy la despedida, varillitas de ciprés. Hoy mi verso te canté para hacerte compañía. Con gusto y con alegría hoy me despido cantando. Tu belleza contemplando, aquí me despido yo. Con el gran favor de Dios, yo te sigo visitando. Oh.